llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Al ritmo del mariachi disfrutamos del más reciente disco ranchero de Lucero, Mi Secreto de Amor. Sube el volumen porque ya comienza tu programa de radio favorito en el portal de la novia de América, lucero.com.mx. Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con esa infeliz, ¿qué importa? ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Amigos, bienvenidos a ¿Qué onda, Lucero?, el programa radial del sitio web oficial de la estrella mexicana Lucero, www.lucero.com.mx. Gracias por acompañarnos en esta emisión especial. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Elvira, saludamos a todos los que sintonizan ¿Qué onda, Lucero?, en cualquier parte del mundo. Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta, tendremos el agrado de conducir este programa desde Maracaibo, Venezuela. Y como decía Elvira, esta es una emisión muy especial. Especial porque dedicamos el programa completito al más reciente disco de corte ranchero de Lucero, titulado Mi Secreto de Amor, que fue lanzado al mercado en noviembre de 2011. Nos pasearemos por las 9 canciones y el popurrí que incluye este álbum, producido por Lucero, Lucero León y Antonio Gaza, bajo el sello de Siente Music y Universal Latino. Suban el volumen porque el mariachi Gama Mil los hará bailar. Cuéntenos qué les parece esta emisión especial o déjennos saber sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales. Lucero está más cerca de su público a través de Twitter en @LuceroMéxico y el Twitter del programa @QueOndaLucero. Pero si les gusta Facebook, también estamos allí como ¿Qué onda, Lucero? ¡Los esperamos! Y como ya es momento de música, lo hacemos con el tema que inspira el nombre de este disco, el séptimo álbum ranchero en la carrera artística de la novia de América. Escucharemos Secreto de Amor, un tema del compositor mexicano Joan Sebastián, quien lo popularizó en su disco que llevó el mismo título en el año 2000. Por Secreto de Amor, Joan Sebastián ganó un premio Lo Nuestro en la categoría al mejor álbum de música regional mexicana. Ahora disfruten de Secreto de Amor en la voz de Lucero y al regreso mucho más de este programa especial. Ya volvemos. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas. Y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás, lo tienes bien merecido, y hemos de darnos un beso encerrados en la luna. Secreto amor te confieso, te quiero como a ninguno, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres Mijares. Eres secreto de amor. Secreto. Eres secreto de amor. Oye, oye. Eres secreto de amor. Secreto. Eres secreto de amor. Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames. Delante de la gente eres mi amigo. Hoy te digo qué castigo

2011, Lucero graba la canción Corazón Apasionado, que da título a la telenovela de Venevisión Internacional. La dulce voz de la novia de América pone la nota romántica al melodrama protagonizado por Guy Ecker y Marlene Favela. En mi corazón hay historias de mi vida y no pasa ningún día que no esconda las heridas. Poco a poco he intentado olvidarlo, he tratado y no he logrado, pero sigo esperando el amor. Y de pronto tú apareces, enredándote en mi mente. ¿Será realidad o quizá una ilusión? Corazón apasionado que revive entre tus brazos, con tus besos, tus caricias, tu amor y tu sonrisa. Corazón apasionado que me guía cada día, que contiene el latido, el amor y mi destino. Oh, oh, oh. Tú supiste conquistarlo y yo siempre seré toda para ti. No pretendas no saber que sin ti no puede haber el calor que me ha faltado. He intentado olvidarlo, he tratado y no he logrado, pero sigo esperando el amor. Y de pronto tú apareces, enredándote en mi mente. ¿Será realidad o quizá una ilusión? Besos, tus caricias, tu amor y tu sonrisa. Corazón apasionado que me guía cada día, que contiene el latido, el amor y mi destino. Oh, oh, oh, oh. Tú supiste conquistarlo y yo siempre seré toda para ti. Para ti, para ti. Tú supiste conquistarlo y yo siempre seré toda para ti. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Amigos, esperamos que estén disfrutando de los grandes éxitos que Lucero ha reunido en este disco, Mi Secreto de Amor, que en esta emisión presentamos para todos ustedes. Y continuamos escuchando a Lucero y al mariachi, ahora con el tema A Puro Dolor, que en el año 2000 dio a conocer la agrupación puertorriqueña Son by Four. Esta canción, escrita por Omar Alfano, se convirtió en un éxito radial en toda América Latina y le granjeó numerosos premios a Son by Four. Escuchémosla ahora con mariachi. Ya suena la música. Lucero nos canta A Puro Dolor. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Que estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando, muy lento y muy

mi bombón. Ya no eres mi bombón. Ya no eres mi bombón. Bye, bombón. Te vienes encima de mi vida, bombón, bonita manera de llegar. Llegarás a ver tu boca crecer. Crecerán las mentiras que me das. Y algo sí que me supiste dar. Darme en la cabeza que ya te hincha. Hincha del planeta, hincha del sol. Suélteme las riendas, de aquí me largo. Yo y el teléfono no rin rin. Y mi corazón no da tum tum. Y mis pasos no quieren son son. Ya no eres mi bom bom bom bom. Y el teléfono, teléfono me rin rin. Y mi corazón no da tum tum. Y mis pasos no quieren son son. Ya no eres mi bom bom bom bom. Ya no eres mi bom bom. Ay, mi cielo, yo me voy. Ya no eres mi bom bom. Ya no eres mi bom bom. Y mis pasos no tienen son. Ya no eres mi bom bom. Y mi corazón no da ton ton. Ya no, no, no eres mi bom bom. Ya no. Ya no, ya no, no, no. Ya no eres mi bombón. Ya no eres mi bombón. Ya no eres mi bombón. Sigan bailando a todo volumen con ¿Qué Onda Lucero? Porque continuamos presentando los rítmicos temas de Mi Secreto de Amor, ahora un popurrí de éxitos. Escucharemos Así es la Vida, escrita por Rafael López y Rayleigh Barba para el grupo Elefante. Luego Suavemente, del merenguero Elvis Crespo. Y La Vida es un Carnaval, de Víctor Daniel, que dio a conocer la querida e inmortal cubana Celia Cruz. Adelante, Lucero, que suene la música. Quieres nada más de mí, que te fuiste con esa infeliz. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Ensuciaste mi reputación, que te vale gorro este amor. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color. Así es la vida, jacarandosa. Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida, de caprichosa. A veces negra, a veces color rosa. Así es la vida, jacarandosa. Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Me siento en el aire, por eso cuando te veo comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto de este bello sueño que me dan tus besos suavemente. Bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente. Bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Me